Voy a saludar a esta hora al senador del partido de la U, el doctor José David Name. Doctor José David, ¿cómo le va? Muy buenos días. Buenos días, Jorge, buenos días y gracias por tenerme en su programa. Óigame, usted está anunciando que hará un debate de control político sobre el tema de la reconstrucción del sur del Atlántico. ¿Qué le preocupa de lo que está pasando en esa zona que se vio afectada hace ya un par de años con el desbordamiento del canal del dique? Bueno, Jorge, es que estuvimos en una reunión con los campesinos del sur del departamento, verificando la situación real y actual de todos los habitantes de estos municipios, y nos hemos encontrado con que muchas de las promesas que ha hecho el gobierno nacional no se han cumplido, y con que la reactivación económica del sur del departamento del Atlántico es muy grave. Las personas no tienen con qué comer, no hay trabajo, y el Ministerio de Agricultura no ha comenzado a hacer su trabajo ayudando a estos campesinos a reactivar sus tierras, a volver a producir todo el tema lechero y agricultor. Y entonces hay que hacerles un debate al señor Ministro de Agricultura y al Gobierno Nacional para que respondan ¿dónde están las inversiones multimillonarias de que hablan que se hicieron en estos últimos 2 años en el sur del departamento del Atlántico? ¿Pero usted está preocupado por todo lo que ha pasado durante estos últimos 2 años o está preocupado por lo que ha dejado de hacer el actual gobernador? ¿Cuál es su preocupación esencial con respecto al tema de la reconstrucción del sur? Dos temas. El primero, la situación actual, porque no ha comenzado esa recuperación del agro y de la agricultura, y esos municipios son netamente agricultores. Y dos, ¿qué pasó durante la gobernación de Eduardo Verano hasta la fecha y dónde están esas inversiones? ¿Dónde están las inversiones para la reconstrucción de las viviendas que hasta el día de hoy no se ven? ¿Dónde está todo ese dinero que se contrató en las motobombas? Cuando uno va al sur del departamento y todavía ve miles de hectáreas inundadas. Entonces, queremos hacer un corte de cuentas y que nos explique el gobierno nacional dónde se hicieron las inversiones, porque no se ven. Sí, lo que se ha anunciado en varias oportunidades, senador, es que la inversión en el sur del Atlántico superaría $1 billón para la reconstrucción total de la infraestructura, las viviendas, las vías, los acueductos. ¿No hay información clara entonces? No hay información clara. Hay una clara intención de parte de la doctora Cecilia Álvarez Correa de reconstruir los acueductos, de reconstruir las escuelas. Ya se está viendo la contratación de estas obras, pero en estos 2 años, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con esa cantidad de dinero que se invirtió? La última vez que estuvo el señor presidente se habló de un porcentaje de casi de un 88% de las obras que estaban listas, y eso no es cierto. Yo creo que el presidente lo engañaron con esa situación, y vamos a hacer ese debate en la Comisión Quinta para que el país sepa la real situación de los municipios del Canal del Dique, no solamente en el departamento del Atlántico, sino en Magdalena y Bolívar, porque están pasando serias dificultades.